mi boca. No se cansa mi boca de cantar como loco las coplas, con la bata de cola que movió aquella Carmen con su raza española. Torero, se le grita a ese hombre que en un 13 de mayo con desplante ante el toro. Es un revuelo el capote, capote de grana y oro. Ay, dime que me quieres, le suplica el alirio a su amor de ojos verdes. Tú eres ese tesoro al que piden que saquen de esa cárcel de oro. Homenaje a